Danos hambre de Dios. Danos hoy hambre de Dios, aliméntanos, Señor, y que el fruto de tu amor limpie el rencor, nos dé la paz, traiga el perdón. Así Emaús iban dos amigos, sintiendo gran tristeza por Jesús, y no supieron que el mismo Cristo era quien iba en su camino. Danos hoy hambre de Dios, aliméntanos, Señor, y que el fruto de tu amor limpie el rencor, nos dé la paz, traiga el perdón. La noche está muy avanzada, dijeron los amigos de Emaús, y cuando vieron el pan partido, reconocieron a Cristo vivo. Danos hoy hambre. Perdón.